En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta en este frío 2 de febrero, viernes de 2018, con tan solo 6 graditos, medio congelados, con sensación térmica de algo menos, con fin de semana de frío intenso, hay que abrigarse. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también desde Teleelch y desde nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol necesita la victoria tras el patinazo en Peralada. Este domingo a las 12, los blanquiverdes quieren los 3 puntos ante la Peña Deportiva para sentarse en la tercera plaza. Josico, técnico del Elche, cuenta con los 18 futbolistas justos para la convocatoria, ya que tiene 5 bajas: Javi Flores, Iván Zotko, Primi, Corozo, todos ellos por lesión, y Provencio por sanción. El colombiano Neider le disputa el puesto a Edu Albacar en el centro de la defensa. El hispano-marroquí Ismael Bentig podría ser la novedad en el centro del campo. Y Nino o Iván Sánchez la alternativa a Javi Flores. El entrenador del Elche está contento con la plantilla que se le ha quedado tras el cierre del mercado invernal. Estoy contento con la plantilla que tenía cuando llegué, con la que tengo ahora. Sé lo difícil que es moverse en este mundo de los fichajes y sobre todo jugadores, traer jugadores que nos sumen, que nos aporten más de lo que tenemos. Y por ahí pues hemos estado buscando, se intenta contratar algún jugador por ahí, pero a estas alturas los buenos jugadores no son fáciles de sacar de los equipos. Y estos son los que nos van a llevar al éxito o al fracaso y a confiar con lo que hay. Tener un mando izquierdo nos daría, como muchas veces hemos dicho, pues alguna solución más, pero en algún momento también puede ser un problema, porque por ahí por banda, después de la llegada de Josán, pues tenemos distintos jugadores, no el específico de banda izquierda, pero jugadores que pueden jugar ahí perfectamente. Y es que ahí se le ha podido quedar la espinita de contratar a un extremo zurdo, que es lo que él fundamentalmente había pedido. En el plano institucional, el Instituto Valenciano de Finanzas adjudica al Elche el crédito contra la Fundación. El club debe aportar ahora en 5 días hábiles el aval para hacer frente a la sanción de la Comisión Europea, 4.100.000 euros. El brazo financiero de la Comunidad Valenciana queda a la espera de que en la Junta General del próximo lunes los accionistas autoricen la adquisición del crédito. Si no se presentara el aval, la subasta podría quedar quebrada. Y recordemos que el expresidente del Albacete dijo que si quedaba desierta o quebrada, él estaría ahí. Pues la agenda deportiva también será al final de nuestro programa El Colofón, para repasar los partidos más importantes en el fin de semana. Todo ello aquí, en la radio que hace afición. Buenas tardes. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Elche Club de Fútbol Peña Deportiva de Santa Eulalia con el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Lovegar Cocinas, Mármoles, Formas y Diseño, Mercad Central de Elche, Talleres JJ Linero, Cuchillería Rodríguez, Arrocería Catona, Ferretería Industrial Carrús, Yersana Herboristería y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 11:30 de la mañana, ¡Marcador! Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 32 en directo. Si lo escuchas en redifusión, lógicamente será una hora más. Aquí estamos en este frío viernes 2 de febrero de 2018. España tirita. Y aquí preparando ya el partido del próximo domingo frente a la Peña Deportiva. La verdad es que el Elche tiene dos partidos de AUPA. El domingo en el césped y el lunes en los despachos. Porque este próximo lunes se celebra la Junta Extraordinaria, bueno, Junta General de Accionistas, en la que se van a dilucidar muchos temas importantes y es momento de que los accionistas estén ahí para enterarse de viva voz de lo que se va a solicitar. Recordamos que dará comienzo a las 6, que los patronos de la fundación que tenían previsto reunirse hoy lo van a hacer el mismo día, el próximo lunes a las 12:30, y que el Instituto Valenciano de Finanzas ayer anunció que ha adjudicado al Elche el crédito que mantiene contra la fundación por el 54,7% de las acciones del club franjiverde. En realidad fue la única propuesta que se presentó a la subasta, porque para quien iba dirigida la subasta, al final no se presentó, que es el señor Garrido, expresidente del Albacete, que ya la gente no sabe si fue de farol o es que quería que le pusieran alfombra roja, pero lo cierto es que tenía la oportunidad para presentarse y luego el IVF, pues sopesar las garantías y decidir. Pero lo que quería el señor Garrido, dicho públicamente por él, era que la... Vamos, que no se presentase nadie, porque si se presentaba el club, en este caso el máximo accionista Sepulcre, él no quería guerras y que esperaría a que la subasta quedase desierta o quebrada. Algo que podría pasar si el Elche no presenta el aval o ese aval no está reconocido por el Banco Central Europeo. En definitiva, el Banco de la Generalitat ha finalizado la subasta que puso en marcha en el mes de diciembre, la segunda tras un largo proceso que ha durado 2 años, y según el organismo autonómico, la oferta que registró el presidente del club, Diego García, en nombre del propio Elche, satisface, dice el escrito de la Generalitat, las exigencias de la puja a la que acudió como único postor. Se refiere al Elche. El club deberá hacer un pago inmediato de 137.000 euros, concretamente 137.092 euros, y el resto, cerca de 12 millones de euros, a plazos en función de la categoría en la que compita el equipo en cada temporada. En este punto, el IVF apunta que la garantía hipotecaria aportada sobre el estadio Martínez Valero supera el 50% de la oferta, exigencia también estipulada en el proceso. Ahora todo queda a expensas de los dos puntos claves. Por uno, que el club, el Elche, debe aportar en el plazo de 5 días hábiles, contando desde hoy, el aval bancario para garantizar la decisión de recuperación de las ayudas ilegales por parte de la Comisión Europea de más de 4.100.000 euros. Este aval estará en vigor hasta que el Instituto Valenciano de Finanzas autorice la cancelación del mismo, se pague el crédito derivado de la decisión, es decir, la multa, o desaparezca la obligación de pago en virtud de sentencia firme del Tribunal General de la Unión Europea, que dejará sin efecto la decisión, en fin, lo que ocurra antes. O sea, tiene que estar ahí el aval, los 4.100.000, para que si el juez dice hay que pagar, se pague de inmediatamente, o sea, se ejecute de manera inmediata, o si dice pues no hay que pagar o hay que pagar menos, bueno, pues en ese sentido esté cubierto. También destacar que el IVF también queda a la espera de que la Junta General del próximo lunes, que dará comienzo a las 6, los accionistas autoricen la adquisición del crédito. Todo apunta a que no habrá problema para completar la operación, porque en teoría, con el porcentaje que manejan los accionistas principales, entre ellos el expresidente José Sepulcre, todo parece indicar que pasaría a tener la mayoría accionaria en el club. Insisto, si no hay sorpresas. De todas formas, si no presentaran el aval o no estuviese conforme, la subasta podría quedar quebrada. Por su parte, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha asegurado que el organismo autonómico ha trabajado por buscar una solución viable que no perjudicara al club, pero que al mismo tiempo protegiera los intereses de todos los valencianos, recuperando un dinero que nunca debió destinar a este fin, pues la actividad del IVF debe ser otra, dijo ayer en su cuenta de Twitter. Bueno, pues vamos a ver esa propuesta presentada por el Elche al IVF, que sin duda es una propuesta que ha satisfecho por las garantías presentadas, sobre todo por el Estadio Martínez Valero, si esto sale adelante en la Junta de Accionistas. Por eso digo que hay mucho en juego, aparte de aprobar presupuestos de la pasada temporada, de esta campaña, que todos ellos arrojan déficit. En definitiva, muchos puntos calientes los que se van a dilucidar y los que se van a poner encima de la mesa. Por eso es muy importante que todos los accionistas, sobre todo en este caso los que tienen voz y voto, 5 acciones o más, y los que no, pues que se reúnan entre sí para tener voz y voto, estén, porque el futuro de la entidad se va a decidir el próximo lunes. Y las elecciones y las decisiones que se tomen van a tener un calado sin duda muy importante. Por tanto, partido clave el que se juega en los despachos el próximo lunes a partir de las 6. Vamos enseguida a hablar del partido también importante que se va a disputar en el terreno de juego, en el que los aficionados de verdad, ya cansados de todo lo institucional, económico, social, están deseando que todo lo que pase por el Martínez Valero, en este caso, sea fútbol y se hable de fútbol. Pero llevamos más de 2 años hablando de temas institucionales, económicos, sociales, y mucho me temo que vamos a seguir así. Una pausa muy rápida y hablamos ya del partido. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y entonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta con Paco Gómez. Hablamos del partido que el Elche va a jugar este próximo domingo. Ha sido una semana en la que, bueno, hasta ayer solo hemos hablado prácticamente del mercado invernal. Y verdaderamente, pues esas son las primeras preguntas que hoy le hacíamos al técnico blanquiverde, porque a partir de ahora ya yo creo que todos nos vamos a centrar en los que están, porque ya son todos los que están y están todos los que son. Ya no puede salir ninguno más, ni puede venir nadie más. 5 altas, 4 bajas. La pregunta obligada al técnico blanquiverde es si... con los 5 refuerzos y las 4 salidas, de verdad el Elche se ha reforzado en toda la extensión de su palabra, es decir, ha mejorado su plantilla y su visión de la plantilla. Josico. Buenas. Hemos cambiado piezas, han venido jugadores, unos que estaban jugando más, otros que estaban jugando menos. De todos tenemos informes bastante buenos, son jugadores que han venido con mucha ilusión, ganas. Espero que nos aporten, vienen a un buen grupo, ellos saben dónde vienen, las exigencias del club en la que estamos y las expectativas máximas. Por parte del grupo hemos hablado ya bastante, que se integren lo antes posible, que entren en dinámica, y para eso pues muchas veces el jugar, como pasó en el último partido con Manu, pues hace que todo el proceso ese se agilice. Ha llegado ahora Neider, última hora, jugador que nos puede aportar. Veníamos con la lesión de Primi, con la sanción de Edu, con la salida de Golobar. Estábamos un poco cojos, sobre todo en el último partido, en esa posición, más la lesión de Zosco, y por ahí pues, nos va a aliviar un poco, pero las sensaciones son buenas, el grupo tiene claro el objetivo y espero que todo salga bien y que nos aporten, que seguro que sí. Y se le decía que finalmente, por más que insistió, o al menos públicamente lo dijo en repetidas ocasiones, no le han traído al extremo zurdo que pedía. Estoy contento con la plantilla que tenía cuando llegué, con la que tengo ahora. Sé lo difícil que es moverse en este mundo de los fichajes y sobre todo jugadores, traer jugadores que nos sumen, que nos aporten más de lo que tenemos. Y por ahí pues hemos estado buscando, se intenta contratar algún jugador por ahí, pero a estas alturas los buenos jugadores no son fáciles de sacar de los equipos y estos son los que nos van a llevar al éxito o al fracaso y a confiar con lo que hay, a tener un mando izquierdo nos daría, como muchas veces hemos dicho, pues alguna solución más, pero en algún momento también puede ser un problema porque por ahí por banda, después de la llegada de Josán, pues tenemos distintos jugadores, no el específico de banda izquierda, pero jugadores que pueden jugar ahí perfectamente. Recordamos, han llegado John Iñiguez, tres defensas, Manu en el lateral izquierdo, Iván Zotko y Neider como defensas centrales, y el único con vocación ofensiva, Josan. ¿Qué pueden aportar estos cinco fichajes? Pues Manu, un jugador que está acostumbrado a jugar playoff, un jugador que no estaba jugando en segunda división, pero se ve que es un profesional y tiene experiencia y quiere competir, nos va a dar mucho. Zosco y Neider, pues dos centrales jóvenes, con fuerza, con ganas, que hay que meterlos lo antes posible dentro de la manera que yo tengo de ver el fútbol defensivamente, chavales con muchas condiciones, pero que hay que enseñarles a dominar esa fuerza y que por ahí no nos penalicen con distintas acciones como las que hemos podido ver, penalti de Zosco, pues cosas de chavales jóvenes con hambre, pero son dos buenos refuerzos. Johnny lo estamos viendo que se ha adaptado y nos ha venido muy bien, y Josán venía con una lesión, jugador rápido, dinámico, puede jugar por las dos bandas, jugador con hambre, con ganas de demostrar, ha venido cerca de casa. El club ha hecho un buen esfuerzo por traerlos y espero que ellos nos cumplan, y de momento todo lo que veo me da buenas sensaciones. Le da buenas sensaciones, vamos a ver si empiezan a transmitirse ya en el terreno de juego, algunos de ellos ya los hemos visto. El domingo podríamos tener la oportunidad de ver a Neider, el colombiano. ¿Cuáles son los 11 que va a poner? Bueno, hay que tener en cuenta que tiene a los 18 justos para la convocatoria, porque tiene 5 bajas. Javi Flores, que no se ha recuperado de esas molestias en los isquiotibiales que ya le impidieron jugar la semana pasada. Iván Zotko, con 3 o 4 semanas en el dique seco a raíz de ese fuerte esguince de tobillo. Primi, que todavía no tiene la alta médica, para la semana que viene podría tenerla. Provencio, sancionado. Y Corozo, al que le quedan todavía 2 meses, 8 semanas para volver a entrenar con el resto de compañeros. Por tanto, la convocatoria la tenemos hecha y nos falta colocar las piezas. Está claro que ante la ausencia de Zotko, Edu Albacar o Neider van a ocupar esa plaza junto a Gonzalo Verdú como pareja de centrales. Manu seguirá en el lateral izquierdo, el jugador que ya debutó la semana pasada, y Tequio en la derecha. Por delante, si sigue con el 4-2-3-1, Johnny, y presumiblemente, si quiere juego creativo y tener más el balón, Ismael Bentic, del que hoy le ha dado un toque, ha dejado claro que si empezó jugando es porque le sorprendió su rendimiento, y si dejó de jugar es porque bajó su rendimiento y lo ha podido achacar al tema de la no o sí renovación, ahora lo escucharemos. Si juega con 3 medias puntas, podría ser Josan o Iván Sánchez en la banda izquierda, Collantes en la derecha, Lolo Pla por el centro y arriba Benja. Pero también está la opción de Nino, si juega con un 4-4-2, con Nino y Benja, y con Collantes e Iván Sánchez en las bandas. Para el banquillo, Guille Vallejo, el que no juegue de Edu Albacar o Neider, Iván Calero, que sería el sacrificado, se caería por decisión técnica, fue titular en Peralada, Manu Sánchez, que ni viajó a Peralada, entraría en convocatoria. Luego, pues si Josan o Iván Sánchez, uno de los dos no juega, Sori. En definitiva, ahí están los 18 que tiene para la convocatoria. Bueno, ¿cómo encaran el partido del sábado y si han aprendido la lección tras la derrota en Peralada? Hablábamos después del partido de Peralada que había sido un mazazo porque un paso atrás, porque queríamos seguir sumando de 3 en 3, veníamos de 2 jornadas seguidas sumando y los contrarios por ahí sacando un punto, algunos ganando, pero nos íbamos acercando a los rivales. Fue un mazazo, fue un partido raro que ya lo analizamos, hemos sacado las conclusiones y hablamos allí en la rueda de prensa que hay veces que hay que adaptarse a cosas que no son del todo fútbol, el no poder sacar un córner en condiciones porque no tienes para sacar la carrerilla, un contrario que te para el juego, que te lima, el árbitro que lo permite, excesiva dureza. Somos el Elche y somos el rival a batir y por ahí los contrarios se mentalizan al 200%, que para ello ganarnos es lo máximo, y nosotros a combatir con todo eso. No estuvimos acertados de cara a portería, no estuvimos acertados en esa lectura del último centro, el último pase. También el contrario influye, también el contrario, pues, y el campo no nos benefició, pero por ahí no es excusa porque es igual para los dos equipos. Hemos pasado página, hemos trabajado sobre eso, hemos visto al rival que tenemos enfrente, el único rival que ha sido capaz de ganar al Mallorca, aunque sea en su campo, un rival con experiencia, rocoso, que si ya hablábamos el último partido de la Peña Deportiva, que eran chavales jóvenes y dinámicos y que si no estábamos bien nos iba a costar, y por ahí el equipo dio el máximo y se sintió a gusto en fases en la segunda parte, pues intentar eso, intentar que ellos olviden la derrota, que no nos lime en nuestra confianza, que el equipo trabaja bien, que el equipo tiene las ideas claras, que el equipo físicamente está bien, y reforzar las cosas buenas que hacemos, que son muchísimas, y sabiendo que los rivales vienen aquí a hacer su partido y que por ahí no nos podemos desesperar. Son 90 y tantos minutos, la gente ya sé que en el minuto 20 ya quiere ir ganando 1-0, 2-0, y yo también, y todo el mundo quiere meter el gol, pero los partidos hay que madurarlos, hay que trabajarlos, hay que ser intensos. Y que luego, cuando acaben los 90 y tantos minutos que dura un partido, pues salgamos tranquilos, salgamos orgullosos del esfuerzo que hemos hecho y que intentemos sacar los 3 puntos haciendo las cosas bien. Sobre la baja de Javi Flores, ¿le condiciona mucho, teniendo en cuenta que podría jugar ahí Nino o Iván Sánchez, dependiendo del sistema? Sí, nos condiciona mucho. Yo creo que el 10 puro que tiene este equipo es Javi, y por ahí muchos jugadores pues se pueden adaptar. En Peralada jugó Lolo, pero es un partido raro para jugar en la situación esa de 10 o de media punta, cuando un rival te mete gol en el primer minuto y se cierra, se junta las líneas, no hay espacio por el centro, nos dejaban todo el rato bandas. Entonces, si sacamos conclusiones pensando en el último partido, pues no seríamos del todo justos. Entonces, vamos a ver, hemos trabajado con Iván, hemos trabajado con Nino. Podemos jugar 4-4-2, 4-2-3-1, distintos sistemas, 4-3-3. En definitiva, ellos, ahí sabiendo el rival que vamos a tener, son los que tienen que actuar, los que tienen que juntarse, los que tienen que tomar buenas decisiones y por ahí encontrar los puntos débiles del rival y tratar de hacer goles. Se le preguntaba también si no ganan el próximo domingo, teniendo en cuenta que vienen de perder, que no son rivales de enjundia, de alto copete, más bien todo lo contrario, mirando la tabla clasificatoria, por mucho que venga en un buen momento, porque es cierto que el rival, el Peña Deportiva, pues viene en su mejor momento tras un mes sin perder, lleva 2 empates y 2 victorias y además fue el único equipo hace 2 semanas que consiguió que encara la rodilla el líder, es el único que le ha ganado al Mallorca, pero no deja de ser un penúltimo clasificado aquí en el Martínez Valero. Entonces, todo lo que no sea ganar significará aparecer las dudas, recordar los viejos fantasmas, otra vez que el propio entrenador pues pueda caminar por arenas movedizas. ¿Cómo lleva esta situación? Cuando lo ves trabajar, las dudas se te quitan, porque si viene un equipo que no tiene las cosas claras, que por ahí se despista, que no es consciente de la situación en la que estamos y lo que nos estamos jugando, quedan muchas jornadas, sí, pero estamos en el momento crucial, nos vienen visitas como la de Baleares, muy difíciles, campos complicados, y por ahí el conseguir una regularidad en casa, seguir sumando de 3 en 3, seguir creciendo como equipo, que los nuevos se vayan adaptando al grupo, si es con victorias va a ser mucho más fácil para todos, todo eso lo tenemos claro. Primer puesto, hemos visto que Mallorca se ha alejado un poquito, tenemos a Villarreal B ahí a 7 puntos, vamos a pelearles, nuestro objetivo es acercarnos lo más pronto posible a ese Villarreal, a esa segunda posición y ganar partidos y ver al final para lo que nos da, pero ya ahora no depende de nosotros porque la distancia con el primero está clara que es grande. La distancia está clara que es grande, da la sensación de que lo da por casi imposible, no lo he dicho así, pero evidentemente se entiende entre líneas. El objetivo es pillar al segundo, que es el Villarreal B, que también lleva una marcheta muy regular, justo lo que le falta al Elche Club de Fútbol. La Peña Deportiva es 19º puesto de descenso, está a 5 puntos de la salvación. El que está ya desterrado es el Deportivo Aragón, que tiene 13 puntos tan solo, está a 12 puntos de la salvación. Pero a partir de la Peña Deportiva, que es penúltima, pues todos están ahí más o menos enganchados. La Peña Deportiva, de 23 partidos, solo ha ganado 4. Y donde está más fuerte, sin duda, es en casa. En casa, de los 4 partidos que ha ganado nada más, 3 han sido en casa. Fuera baja bastantes enteros. En casa, por ejemplo, ha ganado 3 y ha empatado 5. Y solo ha perdido 3, pero fuera sus prestaciones bajan. Ha ganado un partido fuera de casa, ha empatado 3 y ha perdido 8. Fuera de casa ha marcado 7 goles y le han hecho 18. Yo creo que nota, sin duda, las dimensiones del campo. Allí el Elche ganó 0-1 y sufriendo mucho. Está muy habituado a jugar en ese terreno de césped artificial y además de dimensiones pequeñas. El Elche, el Martínez Valero, es un campo gigante en relación a este tipo de campos y ahí es donde hay que hacerle daño, hay que ensanchar el terreno de juego con los carrileros que se peguen a las bandas, con Cuellar, si juega Iván Sánchez, que sean Ojosan, que sean futbolistas que se peguen a la línea de cal para que este equipo pues vea mucho verde, muchos miles de metros. De hecho, es que son 1000 metros cuadrados más que su estadio. 1000 metros cuadrados es que ahí podemos hacer varios bungalows. Entonces, verdaderamente, ahí el Elche tiene mucho que ganar. Sobre Ismael Bentip, ¿qué tiene que hacer para jugar? Teniendo en cuenta que cuando el míster llegó, pues lo puso de salida, ni más ni menos que en el Rico Pérez, fue 3 partidos consecutivos titular y luego desapareció. Mentí que me impresionó mucho a la llegada aquí, por ahí cogió el sitio, sus entrenamientos eran realmente buenos, me hacía ver que quería jugar, que tenía hambre. No sé por qué motivo, se habla mucho de renovación, no sé, problemas personales, no lo sé. Bajó su rendimiento y, como muchas veces digo, el que entrena bien y el que quiere y el que me demuestra, al final tiene la oportunidad. Se lo he hecho saber a él, él lo sabe perfectamente, últimamente está trabajando bien y puede ser una opción. El chaval, pues bueno, tiene unas condiciones muy buenas, pero tiene que ganarse el puesto, tiene que rendir con las expectativas que el club tiene puestas en él y que las que su entrenador también tiene puestas, y es un jugador que nos puede aportar mucho. ¿Está decaído? No sé, por ahí semanas que no ha trabajado como él debía. No me digas por qué, porque es un poco introvertido. Me gusta preguntarle, ¿no?, a él, a todos, porque el que no juega o el que le quitas el peto un miércoles y baja los brazos, eso no puede ser. Cuando eres joven, esto te va a pasar aquí, donde vayas, y tienes que luchar cada día para demostrar que el que tiene que jugar es tú. Y por ahí, pues a lo mejor se ha despistado un poco. Bueno, es una respuesta razonada. La verdad es que empezó sorprendiéndole, pero luego notó que bajó su rendimiento y por eso ha desaparecido el equipo. Ahora parece que vuelve a apretar y, bueno, puede ser que el tema de la renovación, ayer hablaba el director deportivo de que utilizarán la vía unilateral por si el jugador no quiere renovar para renovarle, pues podría, y más con su juventud, 19 años, podría haberle pasado factura. Pero, bueno, esto es la profesión del futbolista. Hay que estar a las duras y a las maduras y hay que apretar, si no difícilmente vas a jugar. La última, ¿qué le preocupa, si es que le preocupa algo al técnico del partido del domingo, quizás su propio equipo? Que seamos nosotros, el rival es un rival recién ascendido, gente veterana, intensa, expeditiva, no van a plantear su partido, sus dificultades. Si te pones a ver el partido de Villarreal B, pierden, pero merecen ganar. Al Mallorca le ganan en casa. Si no estamos como nosotros tenemos que estar, nos pueden hacer sufrir. Ellos explotan muy bien las cosas que hacen y nosotros pues a lo nuestro, pero sabiendo que el rival no va a ser fácil. Cero confianzas. O menos cero. Ellos ya saben el partido que nos vamos a encontrar, como muchos rivales, y por ahí la estrategia muchas veces te abre por ahí un resquicio de luz y te pone el marcador a favor. Los robos, estoy convencidísimo que si este equipo consigue defender bien, si la actitud del equipo, hemos visto como cuando roba y corre es un equipo imparable, si cogemos el gusto por presionar, por recuperar lo más arriba posible y hacerle daño a los contrarios, pues vamos a ser aquí en nuestro campo con las dimensiones que tiene nuestro estadio, un equipo imparable. Si por ahí dejamos que el tiempo pase, bajamos las intensidades, el contrario solo busca pues falta, balón parado, contras. Si por ahí nos bajan el ritmo, por ahí nos despistamos y nos sacan del partido. El domingo a las 12, desde las 11 y media, te lo vamos a contar aquí en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Es decir, pones el 101.4 y a las 11 y media estamos ya contándote el partido que da comienzo a las 12. También puedes escuchar la retransmisión y ver pues cómo lo hacen aquí los compañeros desde el estudio central en Teleelch, en la gran pantalla, y desde la app Teleelch, desde TuneIn Radio o desde la web Teleelch también puedes ver o escuchar el partido. Ver no el partido, no las imágenes del partido, sino ver desde el estudio cómo se hace el programa y la retransmisión en directo. Aparte del Elche Peña Deportiva, el domingo a las 12, recordamos que la semana que viene también es domingo a las 12, Atlético Baleares Elche, allá en Tierras Bermellonas. En tercera división, el Ilicitano juega en Silla el domingo a las 5. En división de honor juvenil, el Kelme recibe al Villarreal mañana a las 4 en el Polideportivo Altavix, y el Elche juega en Albacete mañana a las 4 y media. En Liga Nacional Juvenil, el Kelme B recibe al Alcoyano el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix. El Celtic Elche juega en Castellón el domingo a las 12. Y el Elche B juega en Villarreal contra el B el domingo a las 4 de la tarde. En preferente, Unión Deportiva Ilicitano, Universidad Alicante, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Campo 7. En autonómica femenina, el Elche juega en casa del Bienza el domingo a las 10 de la mañana. En fútbol sala, segunda división masculina, Iberia Toscal, Elche Club de Fútbol Sala, mañana sábado a las 7 de la tarde. En segunda división femenina, Juventud de Elche, Deportivo Córdoba, mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lag. En división de honor femenina, Aula Valladolid, Elche Mustang, hoy a las 9 de la noche en Valladolid. Y en primera estatal masculina, el Elche Vulcanizado Salverola recibe al Castellón mañana a las 6 en Carrús. En voleibol, Superliga Femenina, el líder, el Club Voleibol Elche Vicio Sport, juega en casa del Hotels Ciutat Cide mañana a las 4 y cuarto. Y en waterpolo, no hay jornada este fin de semana en segunda división masculina. Y en primera división femenina, el Club Waterpolo Elche juega mañana a las 6 de la tarde en casa del Leoya. Bueno, pues hasta aquí lo más interesante de la agenda deportiva del fin de semana. Que lo paséis bien, abrigaos y si queréis nos escuchamos el domingo a las 11 y media, aquí en el 101.4. Buenas tardes, feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.